Hola, buenas noches, bienvenidos a Radio Submarina, bienvenidos a Incomunicados. Soy transeúnte y bueno, como ya saben los que escuchan este programa, vamos a hablar un poco de arte, presentar algunas obras de artistas importantes, artistas clásicos, ¿no? Que fueron construyendo todo lo que hoy conocemos como música, como pintura, cine también y literatura. Gente que fue construyendo con sus obras, ¿no? Con sus obras totalmente comprometidas, con una entrega total y que bueno, que marcaron la diferencia, ¿no? No por algo son los más reconocidos. Sobre todo en épocas donde no era para nada fácil poder expresarse. Hoy en día quizás es un poco más fácil, ¿no? Hoy cada uno tiene la oportunidad de expresarse a través, si quiere, sin moverse de su casa, a través de las redes sociales, a través de, no sé, de cualquiera, por ejemplo, puede acceder a grabar una canción, cualquiera puede hacer un programa de radio, este es el caso, ¿no? Entonces, creo que antes tenían un poco más de mérito porque no era tan fácil, ¿no? Sobre todo en épocas donde, o en lugares o países donde había dictaduras, donde no se podía pensar libremente. Creo que haber sido grande en esa época, vale el reconocimiento. No sé si le sirva a estos artistas que 100 años, 200 años después, un loco acá en Radio Submarina hable de ellos. Creo que el arte hecho, no quiero hablar de buen arte, pero sí el arte hecho de, con el compromiso que decíamos, con amor, ¿no? Con entrega, no tiene fecha de vencimiento, ¿no? Y cada vez se expande con más llegada y con más fuerza. Hay miles de casos, ¿no? Donde nadie lo reconoció en vida, por ejemplo el caso de Van Gogh, donde vendió un cuadro solo en su vida y hoy sus cuadros valen millones. Debe estar bastante caliente con esa situación, Mr. Van Gogh. Bueno, como dice en la tele, vamos a los títulos. Estamos más incomunicados que nunca. Bienvenidos por una hora a Incomunicados. You think I'd do that? Bueno, los medios de comunicación para comunicarse con el programa es el WhatsApp 2921-494024, 2921-494024, y te comunicas conmigo y me contás algo sobre, algo que te haya pasado sobre algunas obras artísticas, ¿no? Algo que te haya modificado, algo que te haya ayudado o aportado. Escuchar alguna canción, ver alguna obra que, visual, audiovisual, alguna peli que te haya interferido o intervenido en tu forma de pensar, en tu forma de ver las cosas. La radio ya saben, lo pueden escuchar por la antenita 105.3 y si no la enganchás, la buscas en la web podés buscarlo en Radio Garden, ese jardín de las radios, pones Radio Submarina, pones Dorrego, lo ubicás ahí en el mapita y la única radio que aparece ahí es la nuestra. Y si no, más fácil, te bajás la aplicación desde el Play Store y chau Pinela, la tenés en el celu, se escucha joya. Y bueno, y muy pronto les quería comentar que vamos a estar teniendo una página web que se va a poder escuchar directamente desde ahí también. Así que bueno, estamos trabajando en eso. Y bueno, les quería decir que este programa está grabado. Realmente a la noche no. Esta noche no puedo, tengo un compromiso, así que recién me levanto y lo estoy grabando ahí con voz de recién despertado. Vamos a tratar igual de darle el tono nocturno. Bueno, arrancamos este programa número 16 de Incomunicados, que bueno, como ya he dicho varias veces, y bueno, ha sufrido cambios. Así que vamos a arrancar con la música. Arrancamos con, nos vamos para acá, al país vecino, nos vamos a Brasil, a Du Brasil, y vamos a arrancar con uno de los pilares del Bossa Nova, de la Samba. Estamos hablando nada más y nada menos que de Chico Buarque de Holanda. Bueno, un grosso, un artista con una cantidad de discos, una carrera que arrancó allá por la década de los 60. Y bueno, y ha sido Chico Buarque junto a otros grandes artistas como Antonio Carlos Jobim, como João Gilberto, como Caetano Veloso, pilares de la música popular brasilera. Bueno, Chico Buarque, nacido en el año 1944 en Río de Janeiro, fue el cuarto de los hijos del historiador y sociólogo Sergio Buarque de Holanda y de la pianista y pintora María Amélia Cesário. En el año 46 se trasladó junto a su familia a São Paulo. En el 53, Sergio Buarque, el padre, es invitado a impartir clases en la Universidad de Roma, por lo que la familia se muda a Italia. Allí Chico compone sus primeras letras marchinias de carnaval y se forma como trilingüe, hablando inglés e italiano. Su casa de Roma es frecuentada por personalidades de cultura brasileña, entre ellas Vinícius de Moraes, de quien más tarde se convertiría en amigo y compañero. En el año 61 publica sus primeras crónicas, ingresa en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de São Paulo. En el 63, aunque abandonaría el curso 3 años después. Fue un gran admirador de João Gilberto y particularmente de su disco Chega de Saudade. Chico Buarque fue uno de los responsables de la enorme proyección internacional que la música popular brasileña tuvo en la segunda mitad del siglo XX. Su carrera artística comienza en el año 64, cuando escribe su composición Sono de un Carnaval, defendida por Geraldo Vandré en el festival promovido por la televisión de São Paulo. Acá quería hacer un paréntesis y comentar lo siguiente. Es conocido Brasil por no dejar influenciarse por la ola, ¿no?, la ola beat que surgió allá por mediados de los 60, ¿no?, de la mano de los Beatles en Inglaterra y bueno, y por todo el impacto que causaron en Estados Unidos. Hubo como una explosión así mundial, donde todos los países, desde Argentina, Uruguay y bueno, y muchísimos más, fueron altamente influenciados por la música nueva, ¿no?, la música joven, el rock y de la mano también del hipismo. Pero bueno, Brasil no permitieron eso, los artistas no dejaron entrar esas influencias extranjeras, y si bien compartían, digamos, la forma de pensar, compartían sus ideales, permanecieron herméticos en esa historia y cuidaron sus raíces y no se dejaron atravesar por las olas que venían desde afuera. Tiene algo de positivo, ¿no? Todo esto, y también, bueno, cuando se elige un camino siempre se deja de lado otro y se pierden cosas también. Bueno, sigamos con Chico. Bueno, lanzó un single, Ole Olá y Madalena, y ambas serían publicadas en su primer LP, Chico Buarque de Holanda, junto al tema Pedro Pedreiro, primer tema suyo con temática de corte social. En el 66 participa del segundo festival de MPB con su marcha A Banda, canción defendida por Nara Leao. Gana el certamen junto a Geraldo Vandré con el tema Disparada, lo que lo lanza definitivamente a la fama. El cineasta argentino Mauricio Berú realiza el documental llamado Ciertas Palabras sobre Chico Buarque, con participación de Caetano Veloso, María Betania, Vinicius de Moraes, Toquinho, Francis Jim, Rui Guerra, Miucha, Sergio Buarque de Holanda y otros amigos y familiares. De su extensa obra se pueden destacar canciones como Construção, o Construcción, que es de la que vamos a hablar, Roda Vida y O Que Será. Contrajo matrimonio con la actriz María Severo, con la que tuvo tres hijas, y bueno, su discografía es extensísima. No la voy a nombrar toda porque me voy a pasar toda la mañana leyéndola, pero bueno, ya nomás en la década del 60 ya tiene 5 discos, en la del 70 tiene 11 y así va. Hasta el 2018 estuvo componiendo. Tengo entendido, a ver, lo voy a chequear acá. Leí por ahí en algún lado que es eso fue ministro de Cultura de Brasil. Algo que me parece interesante, ¿no? Que quede un músico, ¿no? Un artista de la talla de Chico Buarque a cargo de dirigir la cultura de un país. Acá estoy leyendo sobre el año 2012 que fue ministro de Educación de Brasil. No sé si lo sigue siendo, no importa. Era buscar ese datito. Bueno, vamos a la canción que nos interesa, que es Construção. No me sale pronunciarlo en portugués. Construção o Construcción. Es un clásico, seguro que ahora cuando lo pongamos van a saber de qué tema estamos hablando. Fue lanzada en el año 71 por su álbum del mismo nombre, junto a Pedro Pedreiro, y es considerada una de las canciones más emblemáticas de la faceta crítica del compositor, y puede entenderse como testimonio doloroso de las relaciones degradantes entre el capital y el trabajo. La letra fue compuesta en versos dodecasílabos, que siempre terminan en una palabra esdrújula. Los 17 versos de la primera parte son prácticamente los mismos 17 que componen la segunda parte, cambiando solo la última palabra. Los arreglos son del maestro Rogério Duprat, en una melodía repetitiva inicialmente desarrollada sobre dos acordes. La música, sin embargo, es mucho más compleja en armonía. La canción se compuso en uno de los periodos más duros de la dictadura militar de Brasil, a pesar de la censura y la persecución política. Y eso era un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? El arte como respuesta a la opresión, creo que es imbatible. Chico Buarque regresó de Italia en marzo del año 70, el país donde vivió desde principios del 69, para tomar distancia voluntaria de la represión política brasileña. Bueno, el músico brasilero Tom Jobim, Antônio Carlos Jobim, le encantó la canción. Según su hijo Paulo Jobim, su padre llegó a recortar la letra de la canción publicada en un periódico de la época y la pegó en un cuaderno. Elena Jobim confirmó el entusiasmo de su hermano. Comentó la perfección de la letra, en la que Chico Buarque utiliza palabras esdrújulas con rara maestría. Conocido por sus composiciones correctas, el periodista David Nasser llegó un día a alabar la canción en un pasaje de un artículo, hablando de la insistencia en esdrújulas, añadiendo un verso más: Medici, nuestro presidente. Bueno, y después tiene notables críticas de sus colegas y, bueno, y todo el periodismo brasileño. Dice: construcción tiene una notable letra de rara calidad para una canción popular. En 2001, el periódico Folha de São Paulo, en una encuesta de 214 votantes, incluyendo periodistas, músicos y artistas de Brasil, eligió Construcción como la segunda mejor canción brasileña de todos los tiempos, después de Agua de Marzo de Tom Jobim. Y en una elección en 2009, impulsada por la versión brasileña de la revista Rolling Stone, Construcción fue votada como la mejor canción brasileña de todos los tiempos. ¿Qué hace la Rolling Stone en Brasil? ¿Qué tendrá que ver? Bueno, algo de tener que ver, ¿no? Porque los Rolling van a tocar han ido a tocar al Rock in Rio y han metido más de 1,000,000 de personas, así que... Aunque no tiene nada que ver la revista Rolling Stone con los Rolling Stone. Bueno, vamos a leer un poquito de letra que está interesante y vamos a escuchar la canción de una vez por todas. Dice: amó aquella vez como si fuese última. Besó a su mujer como si fuese última, y a cada hijo suyo cual si fuese el único, y atravesó la calle con su paso tímido, subió a la construcción como si fuese máquina, alzó en el balcón cuatro paredes sólidas, ladrillo con ladrillo en un diseño mágico, sus ojos embotados de cemento y lágrimas. Ese es el primer verso, creo que ya tiene magia en esta primera estrofa. Son de esas canciones simples, pero con una potencia tremenda. Escuchemos entonces a Chico Buarque con Construcción. Amou daquela vez como se fosse a última. Beijou sua mulher como se fosse a última. E cada filho seu como se fosse o único. E atravessou a rua com seu passo tímido. Subiu a construção como se fosse máquina. Ergueu no patamar quatro paredes sólidas. Tijolo com tijolo num desenho mágico. Seus olhos embotados de cimento e lágrima. Sentou pra descansar como se fosse sábado. Um príncipe bebeu e soluçou como se fosse um náufrago. Dançou e gargalhou como se ouvisse música. E tropeçou no céu como se fosse um bêbado. E flutuou no ar como se fosse um pássaro. No chão feito um pacote flácido. Agonizou no meio do passeio público. Morreu na contramão atrapalhando o tráfego. Música.

que han desarrollado su obra en contextos hiper complicados. Y estoy hablando de Fyodor Dostoyevsky, este novelista ruso nacido en Moscú en el año 1821 y fallecido en el año 1881, así que estamos hablando de un novelista del siglo XIX, que junto con Iván Turgenev y León Tolstoy es uno de los más apreciados representantes de la literatura realista de su país y uno de los grandes genios de la narrativa europea. Educado por su padre, un médico de carácter despótico y brutal, encontró protección y cariño en su madre, que murió prematuramente. Al quedar viudo, el padre se entregó al alcohol y envió finalmente a su hijo a la escuela de ingenieros de San Petersburgo, lo que no impidió que el joven Dostoyevsky se apasionara por la literatura y empezara a desarrollar sus cualidades de escritor. A los 18 años, la noticia de la muerte de su padre, torturado y asesinado por un grupo de campesinos, estuvo cerca de hacerle perder la razón. Ese acontecimiento lo marcó como una revelación, ya que sintió ese crimen como suyo, por haber llegado a desearlo inconscientemente. Al terminar sus estudios, tenía 20 años. Decidió entonces permanecer en San Petersburgo, donde ganó algún dinero realizando traducciones. La publicación en el año 1846 de su novela epistolar Pobres Gentes, que estaba avalada por el poeta Nekrasov, le valió una fama ruidosa y efímera, ya que sus siguientes obras, escritas entre ese mismo año y 1849, no tuvieron ninguna repercusión, de modo que su autor cayó en un olvido total. En el año 1849 fue condenado a muerte por su colaboración con determinados grupos liberales y revolucionarios, indultado momentos antes de la hora fijada para su ejecución. Zafó ahí. Estuvo 4 años en un presidio de Siberia, experiencia que relataría más adelante en Recuerdos de la Casa de los Muertos. Ya en libertad, fue incorporado a un regimiento de tiradores siberianos y contrajo matrimonio con una viuda con pocos recursos, María Mitrieva Isayeva. Tras largo tiempo en Tver, parece ser un lugar, recibió autorización para regresar a San Petersburgo, donde no encontró a ninguno de sus antiguos amigos, ni eco alguno en su fama. La publicación de Recuerdos de la Casa de los Muertos en el año 1861 le devolvió la celebridad. Para la redacción de su siguiente obra, Memorias del Subsuelo, del año 64, también se inspiró en su experiencia siberiana. Soportó la muerte de su mujer y de su hermano como una fatalidad ineludible. En 1866 publicó El Jugador y la primera obra de la serie de las grandes novelas que lo consagraron definitivamente. Lo consagraron como uno de los mayores genios de su época. Crimen y Castigo. La presión de sus acreedores lo llevó a abandonar Rusia y a viajar indefinidamente por Europa junto a su nueva y joven esposa, Ana Grigorieva. Durante uno de esos viajes, su esposa dio a luz una niña que moriría pocos días después, lo cual sumió al escritor en un profundo dolor. A partir de ese momento sucumbió a la tentación del juego y sufrió frecuentes ataques epilépticos. Tras nacer su segundo hijo, estableció un elevado ritmo de trabajo que le permitió publicar obras como El Idiota y Los Endemoniados, que le proporcionaron una gran fama y la posibilidad de volver a su país, en el que fue recibido con entusiasmo. En ese contexto, emprendió la redacción de Diario de un Escritor, obra en la que se erige como guía espiritual de Rusia y reivindica el nacionalismo ruso articulado en torno a la fe ortodoxa y opuesto al decadentismo de Europa Occidental, por cuya cultura no dejó, sin embargo, de sentir una profunda admiración. En el año 1880 apareció la que el propio escritor consideró su obra maestra, Los Hermanos Karamazov, que condensa los temas más característicos de su literatura: agudos análisis psicológicos, la relación del hombre con Dios, la angustia moral del hombre moderno y las aporías de la libertad humana. Máximo representante según el tópico de la novela de ideas. En sus obras aparecen evidentes rasgos de modernidad, sobre todo en el tratamiento del detalle y de lo cotidiano, en el tono vívido y real de sus diálogos y en el sentido irónico que apunta en ocasiones junto a la tragedia moral de sus personajes. Bueno, esta era un poquito la biografía corta de este genio de la literatura rusa, de la literatura europea y bueno, y mundial también, ¿no? Porque si lo estamos leyendo acá de este lado es porque rompió fronteras. Bueno, y quería leer acá un extracto de una novela de Fiódor del año 1875 que se llama El Adolescente. Y es un extracto que habla de la risa. En alguna oportunidad lo leí en el año pasado en el programa que hacíamos con Martín, que era Palabras Submarinas, y me pareció sumamente interesante volver sobre este texto. Así que bueno, vamos a compartirlo. Yo tengo la idea de que cuando un hombre ríe, la mayoría de las veces es una cosa que repugna contemplar. La risa manifiesta de ordinario en las personas un no sé qué de vulgar y de envilecedor, aunque el que ríe casi nunca sepa nada de la impresión que está produciendo. Lo ignora, lo mismo que se ignora por lo general la cara que se tiene durmiendo. Hay durmientes que cuyo rostro sigue pareciendo inteligente, y otros, inteligentes por lo demás, que al dormirse adquieren un rostro estúpido y hasta ridículo. Ignoro a qué se debe eso. Quiero decir solamente que al reidor, como al durmiente, lo más ordinario es que no sepa nada de su rostro. Hay una multitud extraordinaria de hombres que no saben reír en absoluto. En realidad, no se trata de saber, es un don que no se adquiere, o bien, para adquirirlo, es preciso rehacer la propia educación, hacerse mejor y triunfar de sus malos instintos. Entonces la risa de un hombre así podría muy probablemente mejorarse. Hay una gente a la que su risa traiciona, uno se da cuenta enseguida de lo que llevan en las entrañas. Incluso una risa indiscutiblemente inteligente es a veces repulsiva. La risa exige ante todo franqueza. ¿Pero dónde encontrar franqueza entre los hombres? La risa exige bondad, y la gente ríe la mayoría de las veces malignamente. La risa franca y sin maldad es la alegría. ¿Dónde encontrar la alegría en nuestra época y dónde encontrar a la gente que sepa estar alegre? La alegría de un hombre es su rasgo más revelador, juntamente con los pies y las manos. Hay caracteres que uno no llega a penetrar, pero un día ese hombre estalla en una risa bien franca, y aquí de golpe todo su carácter desplegado delante de uno. Tan solo las personas que gozan del desarrollo más elevado y más feliz pueden tener una alegría comunicativa, es decir, irresistible y buena. No quiero hablar del desarrollo intelectual, sino del carácter, del conjunto del hombre. Por eso, si quieren ustedes estudiar a un hombre y conocer su alma, no presten atención a la forma que tenga de callarse, de hablar, de llorar, o a la forma en que se conmueva por las más nobles ideas. Miradlo más bien cuando ríe. Si ríe bien, es que es bueno. Y observar con atención todos los matices. Hace falta, por ejemplo, que su risa no nos parezca idiota en ningún caso, por alegre e ingenua que sea. En cuanto notes el menor rasgo de estupidez en su risa, seguramente es que ese hombre es de espíritu limitado, aunque esté hormigueando de ideas. Si su risa no es idiota, pero el hombre al reír nos ha parecido de pronto ridículo, aunque no sea más que un poquitín, saber que ese hombre no posee el verdadero respeto de sí mismo, o por lo menos no lo posee perfectamente. En fin, si esa risa, por comunicativa que sea, nos parece sin embargo vulgar, saber que ese hombre tiene una naturaleza vulgar, que todo lo que hayas observado en él de noble y de elevado era o contrahecho y ficticio, o tomado préstamo inconscientemente, y de manera fatal tomará un mal camino más tarde. Se ocupará de cosas provechosas y rechazará sin piedad sus ideas generosas como errores y tonterías de la juventud. No inserto sin intención aquí esta larga parrafada sobre la risa, sacrificándole la coherencia al relato. La considero como una de las más serias conclusiones que yo haya extraído de la vida. No comprendo más que una cosa: que la risa es la prueba más segura de un alma. Mirad a un niño. Ciertos niños saben reír a la perfección, y por eso son irresistibles. Un niño que llora me resulta odioso, pero el que ríe y se alegra es un rayo del paraíso, una revelación del porvenir en el que el hombre llegará a ser, por fin, tan puro e ingenuo como un niño. Fyodor Dostoyevsky, El adolescente. Won't you trip me, leave me right. Estás escuchando Incomunicados. Bueno, entramos al tercer bloque de Incomunicados. Acabamos de escuchar a Primal Scream con Come Together, ¿no? Esta banda inspirada en el tratamiento a base de gritos que realizaron Yoko Ono y John Lennon allá por fines de los 70, llamado Grito Primario. Bueno, vamos a trasladarnos a la pintura, y acá hay una parte interesantísima del programa, al menos para mí, ¿no? Bueno, leer sobre esta obra, que realmente en algún momento tuve idea de qué se trataba, y ahora, bueno, ayer mientras estaba buscando, me decidí por compartir acá un poco la biografía, un poquito, porque la obra lleva bastante, es bastante larga, de Diego Rivera, ¿no? Este pintor mexicano pionero en la pintura mural, ¿no? Y bueno, recontra importante para México en ese contexto de allá de los 1800, ¿no? Junto, bueno, sabemos que estuvo casado con Frida Kahlo, y ambos pertenecieron a este movimiento muralista importantísimo. Nació el 8 de diciembre del año 1886 con su gemelo Carlos María en Guanajuato, hijo de Diego Rivera y de María Pilar Barrientos. Un año y medio después de nacido murió su hermano mientras él padecía raquitismo. Y en el año 1892 se trasladó a la Ciudad de México con su familia. Estudió en la Academia de San Carlos y en el taller de grabador de José Guadalupe Posada, cuya influencia fue decisiva. En la Academia de 1896 tomó clases con Santiago Rebull, Félix Parra, entre otros, y abandonó a los 16 años de edad debido, según sus propias palabras, a que el sistema de enseñanza de pintura solo estaba dirigido a la reproducción fiel de los objetos. De 1907 a 1921 estudió pintura en Europa. En 1921 regresó a México, donde participó del renacimiento de la pintura mural iniciado por otros artistas y patrocinado por el gobierno. En México su primer mural fue La Creación, en el año 1922, destinado al anfiteatro Simón Bolívar de la Escuela Nacional Preparatoria. En ese mismo año, el pintor fue uno de los organizadores de la Unión de Trabajadores Técnicos y Plásticos. Acá hay otro punto importante. Rivera fue uno de los fundadores del Partido Comunista Mexicano. Y esto va a tener que ver con lo que vamos a hablar sobre la obra de este artista. Pintó grandes frescos sobre la historia y la sociedad de su país en los techos y paredes de edificios públicos. De 1923 a 1926 realizó los murales al fresco de la Secretaría de Educación en la Ciudad de México, aunque su obra maestra es La Tierra Fecunda, del año 27, donde representa el desarrollo biológico del hombre y su conquista de la naturaleza. Pintó murales en el Palacio de Cortés y en la Secretaría de Salubridad. Acá hago un paréntesis y pienso, qué lindo sería que todos nuestras ciudades estén intervenidas por pintores, ¿no? Que uno salga a la calle y vea una obra grosa, así que esté todo el tiempo modificando e influenciando nuestro sentir, nuestro pensar. Creo que se debería invertir en pintores que... No te digo que todo el pueblo esté pintado, pero sí que haya lugares así que estén todo el tiempo haciéndolo estar a uno en movimiento, ¿no? Bueno, seguimos. Expuso y trabajó en Estados Unidos. Su obra allí incluye un mural en el año 32 para el Instituto de Bellas Artes de Detroit. Y acá está la obra en cuestión, que es Hombre en la Encrucijada, del año 33. Y escuchen, fue encargado para el nuevo edificio de la RCA en el Rockefeller Center de Nueva York. O sea, el que lo contrató era Rockefeller. No digo más nada, ahora sigo y volvemos a la obra en cuestión. En el año 35 terminó los frescos. Los frescos, me imagino que deben ser las pinturas, ¿no? Para la escalera monumental del Palacio Nacional de la Ciudad de México, con su propia interpretación de la historia de su país. Diego Rivera pintó dos grandes murales en el Instituto Nacional de Cardiología y otro gran mural en el Palacio del Prado, Sueño de Alameda, de tema histórico y crítico. Sus últimas obras las realizó en mosaico de piedras naturales, como la del Estadio de la Ciudad Universitaria de México o del Teatro Insurgentes. Legó a México una importante colección de estatuillas de diversas culturas indígenas que instaló en su casa museo en Anahuacalli, en la Ciudad de México. Recibió el Premio Nacional de Ciencias y Artes en el año 50. Y bueno, la primera compañera y amante reconocida de Diego Rivera fue la artista emigrante rusa Angelina Belov, con quien procreó un hijo que murió poco después. Tiempo más tarde nació su primera hija, Marika, producto de los amoríos que tuvo con la pintora rusa Marina Boroviev. La segunda esposa de Diego fue Guadalupe Marín, modelo de sus retratos y con quien se casó en la iglesia de San Miguel de la ciudad de Guadalajara. De esta relación nacieron dos niñas, Guadalupe y Ruth. Asimismo, otra de las musas de Diego fue Tina Modotti, quien aparece en murales como La tienda dormida, Germinación y los frutos de la tierra, entre otros. Mantuvieron una relación amorosa que perduró hasta el año 27. En agosto del año 29, Diego Rivera se casó con Frida Kahlo, 24 años menor que él. Su relación fue muy abierta y extraña, pues ambos autorizaron a tener relaciones sexuales fuera del matrimonio. En el año 39 se divorciaron, pero se volvieron a casar después de un año, y esta vez la relación perduró hasta la muerte de ella en el año 54. En el año 55, casi un año después de la muerte de Frida Kahlo, Diego Rivera contrajo matrimonio por cuarta vez con Emma Hurtado, con quien era mucho más joven que él y amiga suya desde hacía 10 años. Ella permaneció a su lado hasta su muerte, ocurrida a causa de un cáncer el 24 de noviembre del año 57 en la Ciudad de México. Bueno, creo que es conocida la historia de Diego Rivera, que era bastante Don Juan. Y hay una película de Frida Kahlo que realmente es bastante mala. Mala en el sentido que no se puede resumir la obra de un artista en una hora y media o dos, no sé cuánto dura, pero se le escapan muchísimas cosas. No la recomiendo, a mí no me gustó. Bueno, y la obra en cuestión, esta que hablamos, que es un mural que realizó Diego Rivera para Rockefeller en el año 31, llamado El Hombre en la Encrucijada. Y bueno, voy a leerle acá este texto interesante entre la historia de entre Rivera y Rockefeller, entre el comunismo y el capitalismo. En el año 1931, el recién creado Museum of Modern Art organizó una exposición sobre el trabajo de Diego Rivera, en esa época la cabeza del movimiento muralista mexicano, en el momento en el que el país comenzaba su reconstrucción política, económica y cultural tras los embates de la revolución, a la cual asistieron el joven Nelson Rockefeller y su madre Abby. Rockefeller, declarado admirador del trabajo de Rivera, lo contactó en mayo del año 1932 y le propuso realizar un mural en la pared principal del vestíbulo principal del RCA Building, en plena construcción. Rockefeller había invitado también a Pablo Picasso y a Henri Matisse, para plasmar sus lienzos en los muros del vestíbulo del nuevo rascacielos, pero ambos rechazaron la oferta, por lo que fueron contratados otros dos pintores, entre ellos el español José María Sert. Después de meses de insistencia y negociaciones con Nelson Rockefeller, finalmente en octubre del año 1932, Rivera aceptó él la comisión y firmó el contrato de trabajo. A finales del año 32, Rivera viajó a Nueva York acompañado por su esposa Frida Kahlo e inmediatamente comenzó a dibujar los primeros bocetos. Después de estudiar las dimensiones del vestíbulo, Diego Rivera diseñó el mural Man of the Crossroad, Hombre en la Encrucijada, en donde el hombre del siglo XX, representado por un corpulento obrero, se encontraba en medio de la encrucijada entre los vicios del mundo capitalista y el incipiente avance del fascismo, así como la esperanza de la emancipación del proletariado, además de los avances en los campos de la ciencia, la medicina, la mecánica y la educación y del deporte. En marzo del año 33, Rivera recibió el primer pago de $21,000 para la compra del material de trabajo entre andamios, pintura y otras herramientas, así como la contratación de un equipo de asistentes que le ayudarían a pintar el mural en el vestíbulo de la RCA Building, porque el mural debía estar terminado justo antes de la inauguración del nuevo rascacielos, que estaba programada para mayo del año 33. Rápidamente comenzaron a revelarse los detalles principales del trabajo de Rivera, un corpulento obrero a punto de poner en marcha la máquina que controla el universo, el macrocosmos y el microcosmos, que se representan por dos elipses que se cruzan detrás de la figura del obrero y en cuyos extremos se representan por planetas, galaxias, protozoarios y otros microorganismos. Detrás de ambas alegorías aparecen engranes y un gigantesco telescopio conectado a un microscopio de la época, que hacen referencia a los avances de la ciencia y la tecnología aplicados a los campos de la astronomía, la biología, la medicina y, en general, al progreso de la ciencia en los Estados Unidos y la fe en el progreso de la humanidad. En el extremo izquierdo del mural se muestra el mundo capitalista, con sus contrastes y vicios. Así tenemos los excesos de los poderosos que buscan placeres mundanos a costa del hambre de los obreros desempleados, los cuales son reprimidos por la policía, así como el incipiente fortalecimiento del fascismo, pero también sus elementos positivos, los progresos científicos, culturales y tecnológicos, la lucha por la integración racial y el mosaico interracial y multicultural de la cultura estadounidense, que recibe a lo mejor del pensamiento occidental, y en donde destaca la figura de Albert Einstein, así como Charles Darwin explicando la teoría de la evolución a través de un aparato de rayos X. Además, destaca una enorme figura de piedra simbolizando la religión. El extremo derecho del mural nos muestra el mundo socialista, también con sus progresos y sus excesos. Los progresos en el campo de los deportes, la ciencia, la agricultura y el proceso de la emancipación proletaria. Pero también nos muestra tanto la presencia del Ejército Rojo como de figuras políticas de las que una de ellas hará estallar el escándalo. El mural causó polémica desde el principio por las convicciones políticas de Rivera, pero el escándalo estalló debido a un simple detalle: la figura de Lenin en uno de los extremos del mural. Diego Rivera era un acérrimo comunista y fue uno de los precursores del movimiento socialista en México, de la que participó activamente en la actividad política como miembro del Partido Comunista Mexicano, promoviendo con su obra la emancipación de la clase obrera. Además, fundó junto con su esposa el periódico de denuncia política y propaganda El Machete, y admiraba a los padres de la Revolución Rusa, Vladimir Lenin y León Trotsky. En el año 1937, Rivera y Kahlo organizaron el exilio en México de León Trotsky y su esposa, perseguidos por el régimen totalitario de José Stalin, y quienes se instalaron en una casa en Coyoacán, y donde Trotsky acabaría siendo asesinado más tarde en el año 1940. Bueno, Bueno, volviendo al tema del mural, en el RCA Building, en el panel derecho del mural, destinado al socialismo, Rivera plasmó las figuras de Karl Marx, León Trotsky, pero principalmente dibujó la figura prominente de Lenin, en una posición estratégica del mural, representando la lucha por la dignificación de la clase trabajadora, la presencia de Lenin en el corazón del capitalismo estadounidense. Provocó inmediatamente la ira de los grupos más conservadores de la sociedad estadounidense. La actitud de Rivera al plasmar la figura de Lenin fue principalmente provocadora. Su objetivo sería que los Rockefeller, especialmente el joven Nelson, viera el rostro de Lenin en el muro principal del vestíbulo del RCA Building cada vez que ingresara a este en camino a su oficina. Inmediatamente, en abril del año 33, Nelson Rockefeller envió una carta a Rivera invitándolo cordialmente a modificar algunos puntos del mural, especialmente eliminar la figura de Lenin. La respuesta de Rivera fue tajante: no quitaría a Lenin de su mural, pero propuso a su patrón incluir la figura de Abraham Lincoln en el mural, pero su propuesta fue rechazada por Rockefeller. Durante las siguientes semanas, el intercambio de misivas entre ambos personajes fue cada vez más frecuente y la actitud del muralista mexicano fue cada vez más provocativa, hasta que el mismo Rivera retó a Rockefeller, argumentando preferir destruir su obra antes de cambiar algún elemento en ella. En el año 33, la oficina de Rockefeller Center convocó una conferencia de prensa donde se informó que momentáneamente la obra no sería destruida, pero sería cubierta por un velo por tiempo indefinido, hasta que se decidiera cuál sería su destino final. Ese mismo día, Rivera recibió un telegrama de los ejecutivos de la General Motors notificándole que se le retiraba el patrocinio para realizar el mural para el pabellón de la empresa automotriz en la Feria Mundial de Chicago. Durante los meses siguientes, contingentes compuestos por seguidores de Diego Rivera y simpatizantes comunistas, así como algunos artistas, convocaron a manifestaciones en las afueras del RCA Building en defensa del trabajo de Rivera y de su mural en el vestíbulo del edificio, apelando a la libertad de expresión. Los esfuerzos fueron en vano. En diciembre de ese mismo año, se realizaron negociaciones entre el Rockefeller Center y el Museo of Modern Art para ofrecer a Rivera quitar su mural del RCA Building a cambio de trasladarla a un salón del museo y realizar una exposición especial. Finalmente, el 12 de febrero del año 1934, a pesar de las protestas de la comunicación artística y ante una opinión pública muy dividida, los ejecutivos del Rockefeller Center Inc. decidieron remover el mural, significando su inminente destrucción. Finalmente, en el año 37, Rockefeller encomendó al pintor español José María Sert, ideológicamente opuesto a Rivera, conservador, clasista, simpatizante de Francisco Franco y conocido por estar constantemente codeándose con la realeza, llenar la pared central del vestíbulo del RCA Building que dejó la destrucción de la obra de Rivera, con un mural donde se representa al progreso humano como pivot para la consecución de la paz y la armonía de la humanidad. Totalmente hipócritas. En el nuevo mural, el pintor español plasmó la figura de Abraham Lincoln, ayudando en las obras de construcción de un mundo mejor, y como fondo aparecen los edificios de Rockefeller Center como símbolo de progreso material de la humanidad. Bueno, pero esto no acabó acá, porque bueno, Diego Rivera se vengó. Con los recursos económicos agotados y recontra furioso, Diego Rivera regresó a la Ciudad de México en diciembre del año 33. Y poco tiempo después fue contratado por el gobierno nacional a realizar un mural en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Que antes, bueno, tenía otro nombre y fue rebautizado así, con este nombre, Palacio de Bellas Artes. Estaba en la etapa final de su construcción y faltando unos ocho meses antes de su inauguración, el gobierno de Abelardo Rodríguez contrató los servicios de Diego Rivera para realizar un mural en uno de los pasillos del vestíbulo principal del nuevo recinto. Rivera vio la oportunidad de volver a realizar el mural del RCA Building en un recinto adecuado para ello. Así, de enero a noviembre de ese año, Rivera, basándose en los bocetos y fotografías rescatados del proyecto del Rockefeller Center, pintó Man at the Crossroads, rebautizado como El Hombre Controlador del Universo, con dimensiones menores al original debido a que tuvo que adaptar la obra a las dimensiones del muro de Bellas Artes destinado para él. El nuevo Man at the Crossroads, que mide 4,46 metros de alto por 11,46 de ancho, Rivera conservó casi todos los elementos alegóricos de la obra original, y no solo plasmó la figura de Lenin en el panel derecho dedicado al comunismo, respetando la obra original. También plasmó en el panel izquierdo dedicado al capitalismo la figura de John Rockefeller, el padre de Nelson, sosteniendo una copa de champaña y rodeado de prostitutas y jugadores de casino, en una clara representación de los vicios del sistema capitalista americano. Era una clara venganza en contra de quien fueron sus mecenas. Bueno, fue un poquito larga este texto, pero creo que valía la pena, ¿no?, entrar un poco en profundidad sobre esta disputa, ¿no?, esta relación entre el comunismo y el capitalismo, donde hay que tener cuidado cuando se contrata un artista, sobre todo los poderosos, ¿no?, porque hay artistas que no se callan, no tienen la intención más mínima de callarse, van a fondo con sus obras y su autorrespeto, ¿no?, y respeto a su trabajo, y pueden provocar este tipo de cosas. Thank you. erotismo y poesía. El primero es una metáfora de la sexualidad. La segunda, una erotización. Acabamos de escuchar la canción de la película El Increíble Castillo Vagabundo de Hayao Miyazaki. Hermosísima canción. Y bueno, para terminar vamos a dirigirnos hacia la rama artística, que es el cine. No vamos a hablar mucho sobre el director porque bueno, vamos a hacer una pequeña reseña de la película. En este caso vamos a hablar de Ciudad de Dios, un film brasileño dirigida por Katia Luni y Fernando Meirelles, estrenada en 2002 y bueno, aclamada por por la crítica. El film se caracteriza por una puesta en escena frenética que recuerda el montaje de un videoclip agresivo y entrecortado, estética sucia, una fuerte carga emocional e imágenes impactantes y a veces un poco incierta. Bueno, la historia se trata más o menos de una guerra entre narcotraficantes en una favela del Brasil de los años 70, llamada Ciudad de Dios. Y como un chico con buen corazón, es el caso de Buscapié, o Cohete también traducido, intenta sobrevivir a esa guerra desatada entre los capos de las drogas, ¿no? Uno de ellos es ese pequeño, un personaje importantísimo en la película. Y bueno, se desarrolla en ese contexto, ¿no? En donde comienza, como dijimos, en los años 70 y después los agarra todo lo que fue el New Wave, ¿no? Y pasa del blanco y negro, pasa al color y bueno. Hecha, como dijimos recién, con muchos técnicas de cortes de cámara. Tiene una vertiginosidad interesantísima la película, no te aburrís desde el principio, ya sabes que no te vas a aburrir. Cuando arranca afilando un cuchillo, un señor de ahí de las calles de Brasil y una gallina como sufre, digamos, el posible desenlace de esa afilada de cuchillo. Bueno, muchos de los actores que participaron en la película fueron residentes de favelas. Hay uno, por ejemplo, llamado Vidigal, que vivió en la misma Ciudad de Dios. Y bueno, es una historia que es bastante característica en Brasil, ¿no? Creo que mucha gente, o la mayoría, sabemos de las guerras entre narcotraficantes y las policías, ¿no? Esas policías que también se han convertido en casi ejércitos de élite. Y también, en este caso, la guerra es entre los mismos narcos. Donde es impresionante, ¿no? Hasta que niños tan pequeños, tan chiquititos, llamado los enanos, también son portadores de armas y bueno, asesinan a sangre fría, obviamente atravesados por la pobreza, las drogas, la falta de contención social. Así que bueno, es una faceta social de Brasil y bueno, y del mundo también, ¿no? Cada país tiene su su parte poco poco visibilizada y olvidada por el resto de la sociedad, sobre todo en Sudamérica y países subdesarrollados, ¿no? De la África y de Asia. Por ahí en los países más desarrollados no se nota tanto. Ciudad de Dios ha recibido críticas impresionantes y aclamadoras de varias publicaciones en Estados Unidos. La película tiene una aprobación del 92%, fue elegida por la revista Empire en 2008 como la 177ª de mejor película de todos los tiempos, y por Time como una de las 100 mejores películas de la historia. El crítico José Couto del periódico Folha de São Paulo relató que Ciudad de Dios es una película de vigor espantoso y de extrema competencia narrativa. Sus grandes triunfos son el guión muy bien construido y la consistencia de la mise en scène. En 2010 fue elegida por Empire como la séptima mejor película del cine mundial y la sexta mejor película de acción por The Guardian. De la producción podemos decir que antes de Ciudad de Dios, Fernando Meireles y Katia Lund filmaron un cortometraje como prueba. Fue después que la elección del elenco fue concluida. La elección más importante fue la de Leandro Firmino como ese pequeño, ya que fue descrito como un personaje tranquilo, pero interpretó un personaje muy violento y psicótico. El único actor que poseía gran experiencia en actuación era Mateus Nachtegaele, que interpretó el personaje Zenoura. La mayoría de los actores eran verdaderos moradores de las favelas de Río de Janeiro y no tenían contacto con la actuación. Según Meireles, se utilizaron actores aficionados por dos motivos: la falta de actores negros con experiencia disponibles y el deseo de autenticidad. Para hacer la selección de reparto fueron realizadas más de 2.000 entrevistas. En el año 2000, varios niños y adolescentes fueron elegidos y puestos en oficinas de actores por varios meses. Meireles utilizó el método de ensayar las escenas de guerra urbanas, como tiroteos, por ejemplo. Mucho fue improvisado, ya que la mayoría del reparto no tenía experiencia en la actuación. Premios, como dijimos, en Empire, del año 2010, de las mejores películas de cine mundial. La IMDb, las mejores películas de la historia, en 2011. Y Empaste, de una de las mejores películas de la década. También ganó Oscars al mejor... No, perdón, no ganó Oscar, fue nominado en 2003 como mejor director Fernando Meireles. También fue nominado como mejor guion adaptado Braulio Montavani. Y nominado a mejor fotografía César Charlone y mejor montaje Daniel Resende. Todos nominados, pero bueno, no resultaron ganadores. No así pasó con los premios BAFTA 2002, que se dieron ganadores con mejor montaje y también nominado con mejor película de habla no inglesas en misma categoría de premios. En fin, es una película interesantísima, bueno, ya con varios años y que estuvo muy de moda hace 15 años o un poquito más después del estreno. Hay otras películas parecidas, como por ejemplo Guerra de Elite, que trata un poco de esa trama entre policía y narco en las favelas. Y hay un documental interesante en Netflix, no sé si estará todavía, que estuve viendo la otra vez, donde hablan todos los actores 15 años después del estreno de la película y cómo han cambiado y qué fue para ellos, digamos, haber arrancado una carrera artística a partir de esa película, ¿no? Porque fue la primera incursión de como actores y resultan que la película es un boom mundial donde adquieren muchísima fama. Algunos siguieron, otros no, algunos ganaron plata, otros no. Es interesante escucharlo, sobre todo a este actor que dijimos que fue el que encarnó a ese pequeño, un personaje tremendo de la película. Así que, bueno, se las recomiendo. Se las super recomiendo. El que no la vio y el que la vio, vuelva a venirla, porque son esas películas que se pueden ver varias veces y siempre se encuentran cosas interesantes. Bueno, amigos, esto ha sido todo por hoy. Les mando un saludo enorme para todos. Gracias a los que están del otro lado escuchando. Gracias a la gente que apoya este espacio y esta radio. Y nos vamos con una versión de la banda The Beatles, del gran tema de los Beatles llamado I Only Sleeping. Chau.